Radio Vertiente celebra este 2017 su décimo aniversario. Como parte de los nuevos proyectos, desde el 1 de junio ampliamos a 8 las horas de transmisión. Dramatizados, programas para la familia, discotecas, programas juveniles e informativos. Porque hacemos sonido para ver.